Julio Vargas Lafuente, el doctor Julio Vargas Lafuente, está con nosotros porque la Federación Médica Peruana va a plantear un paro nacional de 72 horas si es que en 30 días no se solucionan algunas cosas básicas de su pliego de reclamos, que es vasto, bechica y legítimo. Doctor Vargas Lafuente, muy buenos días y muchas gracias por estar. Muy buena, don César Gil, muy reconocido este que nos va a permitir lugar. Anuncia la convulsión. Acaba de fallecer Augusto Luis Baiza Palomino. Es un médico serumista de 31 años de edad que empezaba a hacer su actividad de serums, este servicio rural, humano, marginal, por parte de la Seguridad Social. Él ha fallecido en la provincia Padre Abad de Pucallpa, cuya capital es Aguaitía. Aguaitía es una provincia de Pucallpa donde hay aproximadamente 70.000 habitantes. ¿Y puede usted creer que no tiene un hospital que se encargue de atender a estos 70.000 pobladores peruanos, hermanos nuestros, que no tienen? ¿Y de qué ha muerto ese doctor? Ha fallecido desatendido. Desatendido porque en Aguaitía no hay un hospital. Ha sido evacuado a Pucallpa, y en Pucallpa, mire usted, en la capital de Ucayali, no hay especialistas, neurólogos, neurocirujanos, que pudiesen haber hecho el diagnóstico precozmente y quizás pues tomar alguna determinación de urgencia que pudiese haber posibilitado que este médico no falleciera. Así está la salud en nuestro país. Y acaba de ir la ministra Mercedes Araoz, encargada por el primer ministro, por el presidente Alan García, a resolver los conflictos que la población de Pucallpa, como todos hemos podido ser comunicados por la prensa, ha realizado, y suspendiendo de buena fe por la visita de esta comisión. Y sin embargo, mire usted lo que hace la comisión: le preguntan al alcalde de Aguaitía qué es lo que necesita en salud, y el alcalde de Aguaitía, que es un ingeniero forestal, le dice necesito un laparoscopio. Mire usted, ¿quién va a utilizar ese laparoscopio en Aguaitía si no hay hospital? Y la ministra pues resuelve el conflicto, entre comillas, haciendo oídos a un ingeniero forestal. Mire usted, nombrado por este gobierno. Por supuesto, el alcalde recientemente, digamos, electo en Aguaitía. Ah, usted está hablando. ¿Por qué le preguntaron al alcalde y no al jefe de salud de la zona? Porque eso es lo que le quería decir. Nosotros hemos esperado, la Federación Médica Peruana, 11 meses para poder, con el ministro actual, entablar una mesa de diálogo, de concertación, de trabajo. No sé qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, pero cuando se trata de salud, a quienes llaman son a los ingenieros, a los docentes, a los, no sé, a cualquier profesional, menos a los recursos humanos calificados, que sabemos al detalle las deficiencias que hay en nuestros centros laborales. ¿Cuál es, perdóneme, el argumento central del pliego de reclamo que ustedes están haciendo? Para nosotros, el argumento central es que de una vez por todas se acabe estos múltiples subsistemas de salud que existen en nuestro país, que en forma inconexa, fragmentada, totalmente descoordinada, prestan servicios de salud. El ministerio por un lado, el seguro, sector privado, ahora estos hospitales de la solidaridad, que en esos containers que han invadido las bermas centrales de nuestras avenidas de pueblos jóvenes, brindan sinceramente servicios de salud de segunda, tercera categoría. Usted puede visitar cualquiera de esos containers, ahí en los pasadizos estrechos. Usted ve animales domésticos deambulando, ambulantes vendiendo su mazamorra morada, papa rellena, los médicos jóvenes recientemente egresados en esos cubículos se cambian, atienden a los pacientes, toman su refrigerio. Es decir, la verdad es que en salud en nuestro país hay una total y absoluta dejadez de los funcionarios, de los que están encargados en preservar pues en forma adecuada. El primer gran mal que nosotros hemos señalado es que no tenemos sistema de salud en nuestro país. La tendencia en el mundo es establecer un sistema único con una seguridad social universal como modelo, que puede significar un financiamiento, digamos, preventivo de parte de la población activa, económicamente activa, que tiene un empleo. y el Estado se encarga de subsidiar a los que no tienen pues ninguna posibilidad. ¿Hay algún planteamiento adicional igualmente importante que este en su pliego? Ciertamente, el presupuesto en nuestro país es uno de los más bajos en el mundo. Se mantiene bajo. Estamos compitiendo con los países africanos, subsaharianos, con Haití, con Ecuador. ¿Por qué no nos ilustra qué porcentaje del presupuesto, qué porcentaje del PBI? Los presupuestos iniciales de apertura en nuestro país están estancados durante décadas en 2.400 millones de soles. Eso significa un 4.5% del PBI, cuando en Latinoamérica los países vecinos están por los 7.5 a 8% del Producto Bruto Interno. Así, jamás vamos a poder resolver los problemas, los gravísimos problemas de salud. Y yo creo que es del presupuesto, no del PBI, ¿eh? No, es del Producto Bruto Interno. El promedio de latinoamericano es el 7.5%. El nuestro, estamos en el 4.5. Y si vemos solo el presupuesto del Ministerio de Salud, estamos hablando del 1.07% del PBI. O sea, con esos presupuestos realmente, los rubros considerados prioritarios, inmunizaciones, salud materna, neonatal, escolar, inversiones, 1% del presupuesto se utiliza para inversiones. ¿No ha cambiado con este gobierno entonces? En absoluto, muy por el contrario. ¿Ha desmejorado? Mire usted, el presupuesto en el 2006 significaba 2.473 millones de soles. En el 2007, primer trimestre, 2.294 millones de soles. Una diferencia en negativo de 179 millones de soles. ¿Le han quitado presupuesto a salud? Pero por supuesto, claro que el gobierno dice que con los créditos suplementarios, ¿no?, se puede ampliar, y así suele ocurrir. Pero eso es pues para nosotros improvisación. No se planifica para el siguiente periodo en función a qué necesidades tiene el sector salud, sino simplemente el presupuesto se modifica señalando cuánto fue el anterior, 2.400 millones, y aumentale 5%. Y así se sustenta en el Congreso de la República. Por eso es que durante décadas ese presupuesto está estanco. No hay ningún incremento significativo. Y así para nosotros pues ocurre lo que está... Trabajar para la salud pública, sobre todo en zonas remotas, es un infierno, ¿no? Totalmente. Mire usted, hay cerca de 3.000 médicos especialistas, discúlpeme el término, pero para que se entienda, refundidos en los centros de salud, en las postas sanitarias. Nosotros en Huaraz hemos detectado nefrólogos, dermatólogos, anestesiólogos, que acá en Lima se disputan a los anestesiólogos porque no hay tampoco un perfil adecuado del profesional especialista que se requiere en nuestro país. Hay un caos total también en la formación de recursos humanos. Son 31 facultades de medicina. Pero ha descubierto en Huaraz, este tipo de profesionales, anestesiólogos, que están trabajando en centros de salud, en postas sanitarias, cuando el hospital de Huaraz requiere ese tipo de especialistas y no los puede absorber. Correcto. Entonces hay cerca de 3.000 profesionales en esta condición que no pueden ser reasignados a los centros donde requieren realmente estas especialidades. Y en esos centros de salud y postas sanitarias, ¿qué hacen? Medicina general, quizás hasta medicina folclórica, compitiendo con los chamanes, con los brujos de la localidad. Así estamos en salud, don César. Esto es realmente espantoso, por decirlo menos. Correcto. Entonces se van al paro en 30 días si no hay solución, y ojalá que haya diálogo para que no haya paro. Pero si viene el paro, ya sabemos por qué será. Y aquí no está metido Chávez, ni Alba, ni nada, ¿eh? Ni Alba, ni Alba Orlandini tampoco, nada. Este es un asunto doméstico, eso de echarle la culpa al chavismo entrometido ya empieza a ser una cantaleta indigna de decirse, y un insulto a la inteligencia de los peruanos, ¿no? Puno está invadido de chavismo. Ah, y por eso protesta, dicen. Ah, caray, dentro poco van a decir que los que quieren agua también son chavistas. Los que quieren desagüe, chavistas puros. Los que quieren justicia salarial, chavistas. Se está buscando una coartada de lo más grosera y vulgar para desacreditar y para desautorizar la ira, la protesta, la cólera, la frustración. Y el pueblo peruano no es tonto. Aquí el único chavismo que hay en el sur es un chavismo que yo he llamado en mi columna de la primera casi oftalmológico. Están haciendo operaciones gratuitas de cataratas a pobres viejos que no podrían operarse en el sistema de salud peruano, porque es imposible, así de sencillo. Y todavía dicen que hay chavismo. No, lo que hay es, para nuestra vergüenza, caridad chavista en Puno, caridad chavista, filantropía chavista, humanismo chavista, humanitarismo chavista, samaritanismo chavista, lo que quieran. Pero eso no explica los problemas de Puno, señor del Castillo, por amor de Dios. No nos ofenda usted con tamaña patraña. Hemos estado con el doctor Julio Vargas Lafuente, presidente de la Federación Médica Peruana, expresidente de la Asociación Nacional de Médicos, residentes del Ministerio de Salud, médico pediatra especializado en neonatología, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Regresamos de inmediato.